Un saludo cordial de quien les habla, Patricio Robalino, en este lunes para dar inicio al Florilegio Musical Ecuatoriano. El primer tema que escuchamos era El Toro Rabón, una danza criolla del siglo XIX, recopilación de Segundo Luis Moreno en la interpretación del ensamble de cámara In Tempore, dirigido por el maestro Leonardo Cárdenas. Y con ese saludo musical queremos dar, como siempre, la bienvenida a todos ustedes a este programa y un abrazo de agradecimiento por el apoyo a Dieguito Salazar, que siempre nos apoya desde el aspecto técnico de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y también un saludo a la distancia a la compañera Laura Ríos Armijos, que por circunstancias de descanso laboral no puede acompañarnos ni esta ni la próxima semana en su querido programa. Pero bien, estamos iniciando el lunes y también recordando que el día de ayer todos los ciudadanos aquí en el Ecuador festejamos el Día de las Madres y cada cual acudió a darle un abrazo, a darle unas flores, a darle un pequeño regalo y sobre todo a compartir con las mamitas. Así que desde este programa les damos, aunque sea atrasadito, un feliz Día de la Madre a todas las compañeras, amigas, madres que han construido con su esfuerzo diario, con su cariño diario, el destino de sus hijos y por tanto han contribuido también a fortalecer el destino del Ecuador. Un feliz Día de la Madre a toditas, así que desde aquí de Florilegio Musical Ecuatoriano les damos, como decimos, aunque sea un poquito atrasado, ese abrazo cariñoso para todas las mamitas que escuchan la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recordemos una pequeña historia. El Día de la Madre fue instaurado en los Estados Unidos a propósito de la muerte de una señora que había, en la Guerra Civil de los Estados Unidos, había ayudado a curar a heridos de ambos bandos de la Guerra Civil en los Estados Unidos. Entonces su hijita pidió al Congreso, pidió al Senado de los Estados Unidos que se apruebe una resolución por la cual se declare el segundo domingo de mayo, que se declare como el Día de la Madre en homenaje a su mamita, que había sido tan humana en la curación de los heridos de la guerra. El Congreso aprobó esta resolución, pero esta misma señora, cuando al pasar de los años vio que se estaba convirtiendo en un hecho demasiado comercial la celebración del Día de la Madre, pidió la anulación de esta resolución, pero ya no pudo ser anulada. Se había popularizado tanto la conmemoración del Día de la Madre, y claro, nosotros como Ecuador y algunos otros países adoptamos esta fecha, el segundo domingo de mayo, para celebrar a las madres, y en otros países se celebra en otras fechas. Muy bien. Con este saludo a las mamitas, quisiéramos pasar a escuchar, con la ayuda de Dieguito, del CD 1 de Los Pencos, el corte número 6, que es el Día de la Mujer. Aquí explicamos de la Flash, queremos recoger, en la Flash tenemos el archivo 1, el corte número 6. Está dedicado a las mujeres. Si bien este texto no es específico del Día de las Madres, mediante esta producción de Los Pencos, que es un grupo cultural organizado en la unidad de plurinacionalidad y e interculturalidad del gobierno de la provincia de Pichincha, se producen estos temas, se producen estos textos, se los edita y se los da a conocer al público. En este caso hemos escrito un texto en honor al Día de la Mujer, pero que hoy lo vamos a poner a disposición de ustedes, querida audiencia, como homenaje a las mamitas cuyo día, recordemos, se celebró el día de ayer. Entonces, parece que todavía no estamos listos con eso. ¿No? Gracias. El camino de... Sí, parece que hay un pequeño problema técnico, lo vamos a superar. Hasta tanto, hasta que podamos superar este pequeño problema técnico, regresemos al CD de In Tempore. Esto es el ensamble de cuerdas formado por Victoria Robalino en el violín, Amelia Rivadeneira en el cello, Yamil Erazo en la flauta, Benito Tayupanta en el clarinete y Leonardo Cárdenas Palacios en el piano y la dirección musical. de Intempore, de nuestros queridos amigos de Intempore. Vamos a escuchar Corazón que sufre, un pasillo, de en el año 1908, Carlos Amable Ortiz en la autoría. Corazón que sufre. Bien, Intempore nos acompaña en esta hermosa tarde de Florilegio Musical Ecuatoriano y la dirección del maestro Leonardo Cárdenas. Aprovechamos este nexo creado por Intempore para hablarles de otra agrupación musical dirigida también por el maestro Leonardo Cárdenas Palacios, y es el Ensamble de Cuerdas Kishwar. El Ensamble de Cuerdas Kishwar es un proyecto musical que surgió con estudiantes de música del Centro Cultural Huasipungoy, que luego progresivamente fueron incorporándose a una pequeña orquesta de cuerdas denominada Kishwar, y que este día 23 de mayo, el miércoles 23 de mayo, estarán ofreciendo un concierto por la paz en nuestro querido país, el Ecuador. Es un homenaje que el Ensamble de Cuerdas Kishwar organiza para abrazar la memoria de los tres compañeros periodistas del diario El Comercio que fueron secuestrados y posteriormente y lamentablemente asesinados. Este concierto en homenaje a la paz en el Ecuador va a desarrollarse el miércoles 23 de mayo a partir de las 7:30 de la noche en la Casa de la Música. Lo interpretarán los jóvenes músicos del Ensamble de Cuerdas Kishwar, y el concierto en la Casa de la Música tendrá un costo de $5. Estamos invitando a la audiencia de la radio de la Casa de la Cultura para que asista a este concierto por la paz en nuestro querido país del Ecuador, y en este concierto ustedes podrán escuchar música ecuatoriana de los siglos XVIII, XIX y XX,

directoras de coro Cecilia Tapia y Cecilia Sánchez. Mujeres independientes, solas, presentes, que existen por sí mismas. Nunca más señora de, esposa de, ni en los documentos, libretas de ahorro, cartas, certificados o discursos, porque no son propiedad de nadie. Al respecto, sería interesante escuchar de un hombre que se presente y diga: me llamo Patricio Robalino de Pinto. Por ejemplo, sería un escándalo para los oídos puritanos estructurados históricamente en el machismo. Por eso hay que reconocer al futbolista Alex Aguinaga, personaje público, que en una entrevista para una radio deportiva, ante una pregunta del periodista averiguando la razón por la cual no había aceptado regresar a jugar en un equipo ecuatoriano unos meses antes, expresó: no lo hice porque en estas fechas en nuestra familia estábamos embarazados, esperando nuestro segundo hijo. De más está decir que el periodista no supo cómo encarar la respuesta y optó por cambiar de tema inmediatamente. Mujeres, lo aquí expresado no es un mea culpa. No son golpes de pecho para lograr la redención o el perdón o el olvido. No son las flores que lleva el agresor a su víctima para ser perdonado y aceptado hasta el siguiente ataque violento. No. Son simplemente reflexiones que surgen de un proceso de apertura del cerebro y el corazón, de quienes admiramos su capacidad de combinar el coraje y la valentía con la ternura y la paz que nos brindan todos los días. Algo así como Gabriel García Márquez confesando que jamás habría podido haber escrito lo suyo, y no fuera porque se crió rodeado de mujeres, recibiendo a raudales su sabiduría. Mujeres, muchas gracias por la vida. Sí, muchas gracias a nombre de todos los hijos, a nombre de todos los jóvenes, a nombre de todos los adultos que compartimos con nuestras queridas compañeras la vida, esta vida en nuestro lindo país plurinacional llamado Ecuador. Muchas gracias, como dijo el texto de los Pencos, muchas gracias por compartir con nosotros su paz, su alegría y sobre todo su fuerza de voluntad para seguir adelante con los proyectos. Qué bonito es poder decirles con estas voces aquí, estos momentos, muchas gracias por compartir con nosotros. Queridos radioescuchas de Florilegio Musical Ecuatoriano, les queremos recordar que el día 21 de mayo a las 18 horas se realizará en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana la inauguración de la Galería Fotográfica Urinchillo, Cultura y Tradición, de Jessica Arrobo Ríos. La mencionada propuesta hace referencia al turismo, cultura y tradición de Sangolquí y el Cantón Rumiñahui en general. Esta muestra pretende seguir despertando el interés de los turistas nacionales y extranjeros por este paradisíaco lugar considerado el granero de Quito, la tierra del maíz, Urinchillo. Esta inauguración se dará el 21 de mayo del 2018 a las 18 horas y tendremos varios discursos y presentaciones artísticas también, y la muestra estará abierta hasta el 31 de mayo del 2018 en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la avenida 6 de diciembre y Patria. Los invitamos cordialmente. Y como les decía hace unos minutos, si el lunes 21 estamos en la inauguración de Urinchillo, Cultura y Tradición de Sangolquí de Jessica Robo, descansaremos el martes 22 y para que todos acudamos el miércoles 23 a la Casa de la Música para estar en el concierto por la paz en el Ecuador, que lo organiza el ensamble de cuerdas Quichuar bajo la dirección del maestro Leonardo Cárdenas Palacios. El maestro Leonardo Cárdenas Palacios viene desarrollando un gran trabajo con este grupo de jóvenes nacidos en el Centro Cultural Huasipungo, y este día 23 a las 7:30 de la noche, con una entrada simbólica de $5, se desarrollará el concierto de música ecuatoriana por la paz en el Ecuador en la Casa de la Música a las 7:30 de la noche. Precisamente, otra obra del maestro Leonardo Cárdenas Palacios, con la dirección del maestro Leonardo Cárdenas Palacios, La Chulla Quiteña. Es una rondeña de segundo Luis Moreno con el ensamble de cuerdas Intempore. Para todos ustedes, con mucho cariño. Esto fue La Chulla Quiteña, una rondeña del año 1925, escrita por, recopilada por el maestro Segundo Luis Moreno, y la interpretación del ensamble Intempore, ensamble de cámara, dirigido por el maestro Leonardo Cárdenas. La Chulla Quiteña es fruto del trabajo de este querido maestro, uno de los principales musicólogos del Ecuador, Segundo Luis Moreno, cuya historia de la música ecuatoriana es un documento fundamental para los que estudian la historia, el desarrollo de las distintas formas musicales del Ecuador. Lamentablemente se ha publicado solamente uno de los tomos de los tres que escribió el maestro Segundo Luis Moreno, y los otros dos tomos están todavía inéditos. Sería fantástico que el gobierno ecuatoriano, a través del Ministerio de Cultura, se empeñe en publicar los tomos números 2 y 3 de este documento, La Historia de la Música Ecuatoriana, del maestro Segundo Luis Moreno, nacido en Cotacachi, y que de cuya recopilación escuchamos la rondeña La Chulla Quiteña, en la interpretación del ensamble Intempore. Queridos amigos, también les queremos conversar que a través del esfuerzo del Departamento Plurinacional e Intercultural del Gobierno de la Provincia de Pichincha, se viene gestando la construcción y la inauguración de la obra Diálogos de la Memoria, de la autoría del maestro artista plástico Pedro Herrera Ordóñez. Esta inauguración se va a desarrollar el día viernes 8 de junio a partir de las 5 de la tarde en el distribuidor de tránsito de la autopista General Rumiñahui, en la Armenia 1, sector de la Boca Toma. A la altura del Puente 9, ustedes ya entran al túnel y enseguida llegan al redondel del intercambiador de tránsito, en donde se encuentra ya casi lista la obra Diálogos de la Memoria. Es una instalación monumental que tiene aproximadamente 32 metros de altura, de la cual penden 8 gotas de resina que simbolizan la presencia de la hermandad de los 8 cantones de la provincia de Pichincha. Esta obra va a ser inaugurada el día viernes 8 de junio a las 5 de la tarde y estará acompañada de un gran desfile de artistas del gobierno de la provincia de Pichincha. Entre ellos tendremos la presencia del Coro Pichincha, de la Banda Sinfónica del Gobierno de la Provincia de Pichincha, del Trío Pichincha y, por supuesto, de la Tuna Sol de Pichincha. Entonces, toda la comunidad del Valle de los Chillos y toda la comunidad de la Provincia de Pichincha está convocada para inaugurar juntos, para participar juntos de esta inauguración que se va a desarrollar el día viernes 8 de junio a las 5 de la tarde, de la obra Diálogos de la Memoria del maestro Pedro Herrera. Pero para que comprendamos el significado profundo de esta obra, les invitamos a escuchar este audio que habla de justamente del desarrollo de la producción del monumento Diálogos de la Memoria. Muchas gracias y todos invitados. La memoria de los pueblos es la piedra sobre la que se edifica su futuro. Inauguración de Diálogos de la Memoria, instalación escultórica monumental del insigne maestro Pedro Herrera Ordóñez, ubicada en la autopista del Valle de los Chillos, en el distribuidor de tránsito de la Armenia, sector del Puente 9. Esta obra de 30 metros de altura simboliza la unidad de los 8 cantones de Pichincha, que como las gotas de agua de la vida van labrando cada día la piedra del destino para construir una nueva provincia y un mejor país, con esfuerzo, con amor y con la diversidad cultural como fuente de hermandad profunda. El gobierno de la provincia de Pichincha invita a la comunidad para encontrarnos frente a la obra Diálogos de la Memoria. El gobierno de la provincia de Pichincha, a través de la coordinación intercultural y plurinacional, procura generar diálogos interculturales entre la población de Pichincha con el fin de poner en evidencia la posibilidad del encuentro común, la alegría de compartir con el otro, la reafirmación de la diversidad cultural y el reconocimiento de una provincia plurinacional, cuyo mayor patrimonio sin duda es el conjunto de seres humanos que la habitan, la viven y la construyen cada día. El prefecto Gustavo Baroja Narváez, con su alta sensibilidad hacia el arte, fraguada a través de una historia personal,

Muy bien, queridos amigos, esa ha sido la explicación que nos han preparado los pencos para comprender de una mejor manera esta nueva instalación pictórica Diálogos de la Memoria. Como el texto mismo lo decía, no se trata de que las obras de arte de los grandes maestros como Pedro Herrera Ordóñez se encuentren en los museos o se encuentren guardadas en las casas de las personas que tienen mucho dinero. No, no, en este caso la sensibilidad de los gobernantes permite que una instalación de alto nivel escultórico, de alta concepción estética, se encuadre, se ubique en el distribuidor de tránsito de la Armenia 1, en el sector de la Bocatoma, a la altura del Puente 9, y a partir del día 8 de junio ya estará visible para todo el público en general. Entonces, los invitamos a la inauguración este día viernes 8 de junio a partir de las 5 de la tarde en el intercambiador de tránsito de la Armenia. Diálogos de la memoria del maestro Pedro Herrera Ordóñez. Retomemos nuestro tema de la música ecuatoriana, el tema de la música que tanto anhelamos y que tanto aportamos aquí desde Florilegio Musical Ecuatoriano, y con un saludo cordial a la ausente del día de hoy, la compañera Laura Ríos Armijos, vamos a pedirle a Dieguito que nos ayude para presentar el tema Al morir las tardes. Es un pasillo de José Ignacio Canelos, siempre en esta hermosa tarde, con la compañía del ensamble Intempore, con Leonardo Cárdenas. Thank you. Muy bien, esto es Al morir de las tardes, un pasillo de José Ignacio Canelos, en la interpretación con mucha calidad del ensamble Intempore, ensamble de cuerdas dirigido por el maestro Leonardo Cárdenas, y que está conformado por Victoria Robalino, Amelia Rivadeneira, Yamil Erazo, Benito Tayupanta y Leonardo Cárdenas. Queridos amigos, ya estamos avanzando en esta programación, llegando al segmento ya casi final de el Florilegio Musical Ecuatoriano del día lunes 14 de mayo del año 2018. Siempre es bonito compartir con ustedes todas estas producciones de mucha calidad en cuanto se refiere a la música ecuatoriana y también a los textos que nosotros traemos para reflexionar un poquito sobre lo que ocurre con nuestro país. Y precisamente hablando de textos, queremos dedicar, sabemos que está escuchando esta programación, el querido maestro, director de la Academia de la Institución Tincunacuy, una academia dedicada al estudio de la situación lingüística del quichua en el Ecuador y de otras lenguas ancestrales en el Ecuador, dirigida por el compañero maestro Túpac Andrango Lema, hijo de una gran luchadora, dirigente campesina e indígena del Ecuador, la señora Josefina Lema. A los dos los queremos mucho, los respetamos mucho y agradecemos los conocimientos que nos vienen transmitiendo a través del taller de quichua que desarrollamos en el gobierno de Pichincha. Y entonces, en homenaje a ellos, hemos preparado un texto que se denomina Caipimi Canchic o Aquí Estamos. Este es un texto que habla sobre la diversidad cultural del Ecuador, de la costa, de la sierra, del oriente, de la provincia de Galápagos, y también de cómo nos congeniamos en esta diversidad cultural, de esta diversidad, digamos, de culturas en el Ecuador, cómo vivimos en paz, cómo vamos construyendo un país hermoso, grande, que todos los días lo vamos fortaleciendo con nuestro pequeño esfuerzo, cada uno desde su campo. Entonces, Caipimi Canchi, aquí estamos. Aquí somos. Yucanchica Caipimi Canchi. Hace frío esta mañana. El sol siente un poco de recelo de salir para abrigarnos. De hecho, sus mejillas están algo coloradas, casi como las de las guaguas guarmis que corretean por la hierba repartiendo la alegría de la tierra. Taita Proaño, sonriente, trata de limpiar sus lentes con el filo de un ponchito grueso de varios colores repartidos en franjas verticales. Viene caminando por el bosque que dibuja la falda del otro taita, el grande, el Chimborazo. Los dos se hablan con silencios transparentes. Ayipunya Machiju Baltasar, le dice a don Uxia, mientras este frena con un sonido gutural a su chantazu, que cargado de bloques de hielo envueltos en paja de páramo, baja hasta el mercado de Riobamba para que las mamas caseras hagan el delicioso jugo rompenucas. Ayipunya Taita Leonidas, le contesta, mientras enlazan sus manos y entre ellos fluye en 2 segundos la memoria de Dolores Cacuango, Fernando Daquilema, Túpac Amaru y Tránsito Amaguaña. Ahora ya son 4 los grandes que han cruzado sus vidas y dialogan con la paz de los silencios. Taita Inti, Taita Leonidas Proaño, Taita Baltasar Uxa y Taita Chimborazo. Canoita canoita, canoita canoita. Es la gruesa voz de Alfonso de Illescas y otros compañeros negros cimarrones que cantan una canoita, o tal vez una agua larga, o a veces una agua corta, otras veces cantarán un andarele, una marimba o una bomba. La pequeña barcaza de madera se mueve cuando por su fondo se siente la caricia del mar que llega cada cierto tiempo y deja pequeños recuerdos en la arena y en los pies del caminante. Todo se ve azul, todo se ve paz, todo se ve vida. Los deliciosos cantos de las gaviotas se intercalan con el intento de bramido del mar y los golpes de tambora que estos negros y marrones improvisan en la madera del filo de la canoa. Canoita, canoita,